Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscritos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semilla que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Hola, ¿estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla? Radio hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. Bienvenida primavera, bienvenida. Aquí estamos en Habemus Radio con un elenco de puta madre. ¿O no es así, Dani? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo está, Alejo? Acá estamos perfecto, con un día espectacular, un día de primavera. De puta madre, ¿no? De puta madre. Bien, hoy jueves 22 de septiembre. Exactamente. Hoy es el día más conciso, ¿cómo poder explicarlo? Más parejito. Parejito. Porque tiene 12 horas de día. 12 y 12. Claro, 12 de día y 12 de oscuridad, ¿no? Exactamente. Bueno, yo le quiero dedicar este programa a todos los que ayer pasaron por Palermo, hicieron un poco de despelote, se divirtieron y besaron una chica. A los que creen en el amor. ¿Cómo? A los que creen en el amor. A los que creen en el amor, qué lindo. Hablando de los que creen en el amor, ¿cómo le va mi amigo personal, el señor Daniel J. Jimeno? Muy bien, don Dani. Vuelve, vuelve, primavera, que te espero, que te espero, que te espero. Y trajo al club del clan con él. Exactamente. Sí, señor. ¿Cómo va, señorita, señora Malena? Hola, buenas tardes, ¿cómo están, oyentes? Muy bien, empezando la primavera con todo, con todo. ¿Cómo le va nuestra nueva integrante en Habemus Radio? Muy buenos días. O tardes, no comiste. Buenas todavía. Está difícil la vida, por eso todavía no comió. Pero bueno, ya vamos a ver si alguien quiere. Estoy muy enamorada, Daniel. Muy bien, Lidia. Es por la primavera. ¿Le quiere dedicar el programa a alguien usted? Sí, a mi amor, a mi bebé, Sebastián. Muy bien, dedicado el programa para él. Para el Seba. ¿Quién tenemos acá? Muy buenas tardes, habla Miguel. Le quiero mandar un saludo a mi viejo que viene trayendo algo muy en cuesta. Le deseo lo mejor por hoy y que siga adelante. Bueno, le dedicamos el programa. Hola, señorita Denise. Hola, Alejo, ¿cómo andas? Bien, yo muy bien. ¿Cómo andas tú? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Muy muy caluroso hoy, ¿no? Sí, la verdad que se está poniendo pesadito. Pesadito, pero bueno, vamos a disfrutar mientras que se pueda. ¿Lloverá? Lloverá, esperemos que no, pero lloverá. ¿Quién más estamos acá? Hola, quien les habla es Marcelo. El allegado de la boca. El que aguanta los trapos en la boca. Exactamente. ¿Cómo anda Radio Semilla? ¿Bien? Bien, acá anda bien la Radio Semilla. Bueno, dispuesto para hacer un programa de puta madre. De puta madre. Qué grande. Saben que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 11 31 49 83 39. Sí, decime, Alejo, si no, ¿por qué nos puede comunicar, por ejemplo, al Facebook? ¿Cómo sería el Facebook? Radio Semilla. Radio Semilla. Y si no, a nuestro Facebook, que es Radio Habemus. Radio Habemus. Y eso que no somos Manu Chao. Radio Habemus 01. Exactamente. Hoy es una mesa ruidosa porque somos sí, muchos. Somos muchos. El mate que va de lado a lado. La botella de Coca-Cola, porque estamos jugando a la botellita la también. Botellita. Qué quilombo con Coca-Cola, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hay conflictos porque parece que se está complicando la distribución. Bueno, hubo una persona que se quiso ir al Hotel Plaza. Y solamente pudo pedir Pepsi. Un alto dirigente de Coca-Cola, de paso. Exactamente. Porque parece que hay un entuerto. Un entuerto. Exactamente. No es solamente uno que tiene un ojo solo. Exactamente. Le iba a decir una guasada, pero después seguimos hablando. Es un entuerto entre el señor Moyano y los repartidores de Coca-Cola, ¿sí? Exactamente. Y eso que ellos tienen la publicidad gigante en el estadio Independiente. Pero viste, que le dieron el adelanto para hacer la cancha y todo, ¿no? Pero se pusieron medio heavy, ¿viste? Sí. Entonces no quieren entregar la Coca-Cola en botellita de vidrio. Así que si usted quiere tomarse una Coca-Cola, tenga mucho cuidado donde la pide. Claro. Porque le van a dar una Manaos. Manaos. Qué grande, Manaos. Manaos va a venir con todo. Bien. Tema del día. ¿Qué le podemos proponer a nuestros oyentes, a la audiencia? A la radio escuchas. Sí. Qué buena consola, la consola nueva de Semilla. Sí, está. Sonamos. Sonamos con todo. Sensible como ella sola. Claro, es como una niña. Es como una niña. Digo, como una niña, como una señorita. Exactamente. ¿No? Sensible. Creo que las chicas son sensibles. Exactamente. Más ahora en la primavera. Si lo sabrá usted. Bueno, la consigna del día. Vamos a debatir como siempre lo hacemos. ¿Usted? Sí, ¿sos celoso? ¿Sos celoso? ¿El oso? Claro, yo preguntaba, ¿qué es ser celoso? Daniel, un hombre que ha vivido mucho tiempo y que ha tenido muchas experiencias, ¿qué es ser celoso? Ser inseguro de uno mismo. Coincido. Esa es la definición. Yo hablo. Coincido. Por mí. Bueno, bien, o sea, digo, ¿vos pensás que tiene que ver más con uno que con lo que genera el otro? Sí. Coincido. Por lo menos lo que me pasaba a mí era un problema de inseguridad. ¿Usted, Malena, qué opina? ¿Usted es celosa? Sí, yo opino como Dani. Digo, hay una parte de uno, pero digo, también hay una parte de el otro, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el otro también? Pero ¿se puede llegar al celo? En el sentido de... No, el celo es otra cosa. El celo es otra cosa, ¿no? Se quedó pensando, ¿no? Ahí cuando lo dije... Dijo, estoy en celo. ¿Estoy en celo? Se puede llegar al celo, diría una yegua. No, en el sentido de que, como dice Malena, en lo que genera el otro. Si lo genera el otro es porque ya no hay nada más que hablar, digamos. Yo creo que hay una diferencia entre ser celoso y posesivo, ¿no? Digo, a veces uno es posesivo y le cela al otro, pero aunque sea, no solo que sea su pareja, sino cualquier cosa, hasta un celo laboral, ¿no? Bueno, pero hay celos y celos, porque hay celos que uno hace con boludeces y hay celos que tienen un poco más de consistencia, digo. Claro, y también hay celos enfermos, porque una cosa es solo estar mal porque el otro hace algo y otra cosa es ir y enojarse, ¿no? ¿Usted qué opina, la enamorada del muro? ¿Qué opina de esto? Yo soy muy celosa. ¡Ah! Oh. Contramaestre, sí, dígame, usted es muy celosa. Sí, soy muy celosa. Y nada. Está complicado para hablar. No, no me gusta, no. No te gusta. Miguelito, ¿usted es celoso? Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Será que en la primavera hay más celos todavía? ¡Upa! ¡Qué buena pregunta! Es como cuando uno va a la playa. Me parece que hay situaciones más complicadas en una playa de mucha gente. A mí lo de la playa, ya como que me aburre, porque el primer día es como emocionante. Después es más de lo mismo. Claro. Ya claro. Somos como una gran familia, ¿o claro? No? Ahí está ya la corona. Claro. Qué sé yo, me parece que es todo así, ¿no? Porque veo que las playas, uno no se da cuenta cuando ve las fotos de las vacaciones, pero después cuando uno está 15 días, en los lugares están siempre ocupados por la misma gente. Claro. No es que rota eso, un centímetro más, un centímetro menos. A mí me gusta ponerme siempre al lado de donde está el guardavida, por ejemplo. Claro. Por las dudas. Por las dudas. Usted... Algo que elijas playas ya más solitarias. Ah, no me gusta, porque ahí estoy solo, no tengo nada que ver. ¿Usted, Denise, es celosa? No, la verdad que no recuerdo situaciones de celo que haya tenido, así de celos así posesivos. Pero me parece que está bueno diferenciar, como dijiste vos, Dani, entre ser posesivo y ser celoso. Me parece que está asociado al amor, los celos, y no está bueno a veces. No sé, creer que es amor, celar a su pareja, me parece que no está bueno. Totalmente. Yo, por ejemplo, no soy celoso, pero ¿sabes qué? Me gusta que me celen. Claro. Ah, usted quiere que el otro lo... Que demuestre importancia. Ah, mire qué bien. Claro, uno sí. Cela al otro cuando le importa. ¿Solamente cuando le importa? Sí. Si no te importa el otro, no lo serás. Y bueno, pero qué sé yo, es un tema. Usted, Alejo, dijo que no es celoso. Yo no soy celoso, lo fui muy celoso. Ah. Fui muy celoso, pero en este momento... Ahora estoy seguro de mí mismo. Exactamente, ya me parece que es una pérdida de tiempo. ¿Sabe quién está muy celoso, muy celoso? Brad Pitt. Brad Pitt está muy celoso en este momento. Sí, porque Angelina va a venir a vivir a casa. ¿Va a vivir a su casa? Sí. ¿Por eso se separaron? Me parece. Las que tienen más información son las chicas con la parte de espectáculos y los chicos. Sí. Angelina Jolie y Brad Pitt se van a separar. Ella pidió el divorcio. Según la cadena de televisión TMZ... afirma que es para preservar la crianza de sus hijos por el estilo de vida que está llevando Brad en este momento. Porque él se descontrola, ¿no? Está con consumo de alcohol y marihuana. De hecho, descontrolado, digamos. Y tiene problemas para manejar su ira. Pero, según la columnista Paige Zick del New York Post, sería porque él estaría teniendo un romance con la actriz Marion Cotillard. Que la dejó embarazada, parece. Pareciera. Qué bárbaro. Se han enamorado en el set de filmación Aliados, que es una película que está por estrenarse. Y... Este el tema de los actrices y actores... Es terrible. Euge de Mutantes... Dice, ¿vale la pena perder el tiempo siendo celoso? Ah, una pregunta lo pregunta. ¿Vale la pena ¿Vale perder la pena? El tiempo siendo celoso? A mí me está diciendo a mí, porque yo fui y dije... Que era celoso. Claro, no, pero dije que... Que ya no lo sos. Que ya no lo soy y vale la pena. Es una pérdida de tiempo. Digo, a veces está bueno, así como decir... ¿Para qué voy a ser celoso? Si hay tanto, qué sé yo, no sé. Yo creo que ser celoso es un poquito sentir amor también. No ser ¿sí? un poquito celoso, sentirse humano un poco, ¿no? Mira qué bien. A vos te gusta a mí que me te picó cele? Demasiado cuando era chico los celos, porque tuve varios conflictos con gente acercada a mi novia. Me sentía muy celoso y habían peleas. Bueno, habían trompadas. ¿Muchas peleas, Miguel? Hubo trompadas, sí, por celos. Defendiendo a una chica. Obvio, defendiendo a la chica, obvio. Muy bien. Yo creo que estaría bueno decir qué cosas celamos, ¿no? Porque si no queda como muy en el aire. Usted dijo que no celaba nada. No, porque no sé, hace bastante ya que no estoy en pareja, entonces ya no me acuerdo, realmente. No me acuerdo. Pero me pone complicada, Daniel. No voy a hablar más del tema. El otro que sí. Usted dijo, no se daba nada. Que usted tiene que hablar al micrófono. Bueno, cada vez que puedo lo voy a hacer. Sí. Prometo. Pero me sonó muy mal eso de no se daba nada. No sé, qué sé yo. Yo no dije eso igual, ¿eh? Sí, sí. Me está metiendo en problemas. No. Se lo dijo la señorita Denise. Usted dijo eso. Ah, porque ella dijo que no era nada celosa. Muy light. Claro. ¿Sabe quién está celoso también y por eso se separó? Adrián Suar. Todos se separan en primavera, ¿no? Sí, lo de Adrián Suar es una cosa rara, porque son como estas separaciones donde todo está bien, todo es charlado, hablado, de mutuo acuerdo. No ¿está sé, por yo... estrenar algo, Suar? No sé, puede ser. Capaz que estrena novia. Productora. Claro, tiene casi todo el pibe, qué sé yo. Bueno, se separaron Adrián Suar y Griselda Siciliani, según dicen los rumores. Tras 8 años de estar juntos, el productor y la actriz se tomaron un tiempo como pareja. Y al parecer no hay ni ningún tercero en discordia, ni ninguna pelea. Mutuo acuerdo. Pero Esteban Lamotte salió a decir que él no tiene nada que ver con Siciliani. Así que si ya está lavándose las manos, por algo será. Anticipándose, ¿no? Sí, volviendo a Angelina Jolie. Angelina Jolie no solo se está separando, sino está preparando algo más, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué sería? Bueno, según los rumores del National Enriker, la actriz ya tendría preparado su vestido para su funeral. Que se lo mandó a hacer por la quien fue la pareja de Mick Jagger, la señora Scott, quien se suicidó en el año 2014, le preparó el vestido porque era antes de suicidarse. No, después, sí, más vale. y el vestido habría costado $5,000. Ahora, hay que gastarse 5 lucas verdes en un vestido para morirte, ¿no? Sí, la verdad. Y ella es así. Hay que estar pensando morirse. ¿Qué me voy a poner cuando me muera? Ella quiere estar top todo el tiempo. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Ustedes saben cuándo se... O sea, ¿creen que pueden saber cuándo sería el día antes de morirse? Claro, no. Porque ¿cuándo te pones el vestido? Hoy... puede ser que me muera, entonces me pongo el vestido. Y claro, ando siempre con el mismo vestido, por la duda de morirse. Porque si no, la tenés que vestir después. Bueno, también es verdad que ella está muy flaca, con ¿no? algunos síntomas de anorexia. Digo, a lo mejor, no sé, tiene alguna información que nosotros no tenemos. No sé, es raro preparar un vestido para el funeral, no es lo más típico. Le dice a la mucama, vos cualquier cosa que me pase me lo ponés. Una cosa así, más o menos. Y algo así, Brad. Tenemos un mensaje de la semana pasada que hablábamos de qué haríamos si ganáramos la lotería y casi todos decíamos viajes. Me escribió Hernán y me puso... La semana pasada hablaban de qué harían con un premio millonario. Bueno, yo decidí viajar y durante 7 años lo viajé sin un peso. Vivía el día con lo que ganaba. Y acá trabajo todos los días, igual nunca me alcanza ni para pagar las cuentas. Un saludo, Hernán. Vamos a un temita, ¿quiere? Vamos a un temita. Si quieren comunicarse a nuestro WhatsApp, como lo hizo Eugenia, que no es celosa. Quisiera saber si Eugenia es celosa. ¿A qué número lo pueden hacer, Alejo? Al 11-3149-8339. 11-3149-8339. y nos vamos con un viaje de Catupecu que pidió Miguelito. A todos, si lo sabe, cante. El viaje del miedo, Catupecu. ¿Le parece? ¿Le gusta? Parece perfecto, un buen, ese me pidió. Buen tema. Bueno, ¿se lo quiere dedicar a alguien, usted que no es celoso? A mi papá. Bueno. Se lo dedico a él, que anda bien. A pesar de todo, somos buenos compañeros. Gracias. Y vamos con eso. Volvimos al Corres. corres? ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? ¿Qué tema? ¿Para dónde corre uno? Más ahora en la primavera que está haciendo vacación. ¿Qué? Cortarme los bigotes. Ah, muy bien. ¿Y cómo sería eso de cortarse los bigotes sin amacarse y sin soplar y sin hablar? ¿Cómo sería? Claro, los egipcios decían que era símbolo de autoridad los bigotes. Yo no quiero ser ninguna autoridad, entonces me los voy a cortar a los bigotes. Yo corría para peinármelos. ¿Qué es la barba? ¿Qué es los bigotes? Estéticamente, antes el que tenía bigotes era como un policía, ¿no? Un militar, usaba unos bigotitos, el bigotito anchoa, ¿sí? Sí. Como algo de como que personalidad, ¿no? De poder. Ahora casi no hay gente, los jugadores de fútbol usaban bigotes. Por ejemplo, en el Mundial 78... El Búfalo Funes. El Búfalo Funes, este Carrascosa. Carrascosa tenía unos bigotes muy parecidos a los de... Acá, el guía. Charles Bronson. Que no todos los bigotes son iguales, ¿no? No, hay... Digo, hay distintas formas. Digo, hay unos ondulados, como otros los de Dani. Rectos. Los de Dani acá, nuestro compañero, son más para abajo. Claro. ¿Cómo lo describirías, Dani, tus bigotes? Manubrio. Bigotes largos. Bigotes largos. Esos que cuando usted toma la sopa le queda la mitad ahí. Lamentablemente. Vio qué fino que fui, ¿no? Sí, sí. Bien. Después, la mayoría de la gente usa barba y bigotes, ¿no? Usa bigotes solo. Sí, no, ya se perdió el tema del bigote solo. Del bigote solo, sí. Es como que... Que no sé, la verdad es que no sé por qué se perdió. Mi papá, por ejemplo, tenía bigotones. Esos bigotes frondosos, así, bien negros. Charlie García tenía bigotes. Sí. No sé si lo sigue teniendo. Sí, sí, lo sigue teniendo. Y la tapa de la Rolling Stone está con bigote. Con bigote, los bicolor. Claro. ¿Quién más usa bigotes? ¿Por qué? Es raro, ¿no? Cuénteme un poco de los egipcios y eso que usted estaba hablando. ¿Se acuerda algo? Sí, los egipcios dicen que es símbolo de autoridad tener bigotes. Más si son ensortijados, ¿no? La mayoría de los faraseos están representados, sí, con una barba postiza. Los sirios exhibían hermosas y ensortijadas, como usted dice. Sí, ¿no? Ensortijadas. Sortijadas. ¿Cómo me gustan las ensortijadas? Barba. Y obligaban a sus esclavos a afeitarse. En cambio, los griegos y los romanos estaban afeitados. Sus esclavos a menudo lucían barba, bigote y bigote. Todo en cuestión de entenderse, ¿no? Claro, acá, por ejemplo, usted usa como una barba de 2 días sin afeitarse, ¿no? Claro. ¿Pero siempre usa así o alguna vez afeita? No, a veces me afeito y a veces me dejo barba. Yo hace 30 años que tengo esta misma barba. Claro. Sin afeitármela. Usted, Daniel, ¿cuánto hace que tiene esos bigotes? No sé, 3 meses, vamos a decir. ¿Antes no tenía bigotes? No me acuerdo. No, nada. Bueno, Miguelito tiene también barba, tiene barba, bigote. Bueno, yo uso candado por el... No, nada, por lo que dice el... No, porque el... No, no, obvio que no. Yo soy muy bien de chiste. Ah, lo que sabe. Lo sabe, sí, lo sé. El chiste que es muy gracioso otra vez. Marcelito también tiene barba candado. Candado, sí. Sí. Está la onda. Pero Marcelito es más como un chino. Tiene como los finito. Pelos más desparramados, ¿no? Claro. Claro, finito. Sí. Sí. Es un partido de fútbol. 11 pelos y 11 pelos de cada lado. Mire. ¿Qué está diciendo? ¿Primero que me falta pelo en la barba? Y paso, no, bueno. En absoluto. Así que bueno, es un tema de pelambres, ¿no? Las chicas no usan barba acá, ¿no? No, pero no. Es incómodo para las chicas. ¿Usar barba? Que sus parejas tengan... No. ¿El bigote? Que sus parejas tengan barba. Porque, digo, los que tienen barba no piensan lo que produce en el otro. Claro, te Dios. Pinchan toda. Claro, es muy incómodo. A mí me encanta la barba, así que, no sé, es para debatir eso en otro momento. Y con lo de la autoridad, porque los bigotes se usaban debatir. Mucho... Natalia apoya lo de la barba. A nuestra operadora también le gustaba la barba. Los bigotes, que yo creo que venía de otra época, no los militares, usaban mucho el bigote. Bigote no, dice... Todo empezó con la barba y me parece que después de la barba quedó el bigote. Claro, pues. Y ahora volvió la barba, ¿cómo es? Porque parecía que era un signo de mugre, de mal presencia, ¿no? El tener barba. Entonces se fueron afeitando y se dejaron los bigotitos. Es más, durante una época se usaban cada vez más finitos y más chiquitos los bigotes. ¿Sí? ¿Usted qué opina? La famosa anchoita. Claro. Claro. ¿Usted qué opina? Yo opino que las chicas, hay que escuchar a las chicas. Lo que le gusta a las chicas, yo me dejo. Bueno, acá Osvaldo, por ejemplo, jugador de Boca, marcó un hito porque digo, era uno de los jugadores que tenía barba. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero largo, barba, bigote. Claro. Yo, por ejemplo, me la lavo con Sedal, la mía, para que sea sedosa. Claro, Sedal dúo. Claro. Bien, tenemos el Día de la Sanidad. ¿Qué pasó el 21 de septiembre? Porque se conmemoró el Día de la Primavera, el Día de la Sanidad, pero también el Día del Fotógrafo, del Cosmetólogo. Pasó una moto justo por acá. Esperá que la saquemos. Ahí, ya la sacamos. Esa moto nos distrae. Ayer fue el Día de la Primavera y también fue el Día de la Cosmetóloga, como decimos. No sé si hay muchos cosmetólogos, no, cosmetólogas y cosmetólogos, Dani. ¿Hay hombres cosmetólogos? Y alguno hay, sí, porque no es exclusivo de la mujer ser cosmetóloga. Bueno, entonces... O masajista. Les decimos feliz día a todos los cosmetólogos, sobre todo, y las cosmetólogas. Y el Día de la Sanidad tiene historia porque los trabajadores de la salud no son solamente los médicos, sino que también están los instrumentadores, los que están en la cocina, los enfermeros, el personal de la portería que abre ahí en los hospitales, los sanatorios. Y bueno, entonces en el 41 recién pudieron organizarse y fundar una obra social que es de los trabajadores de la sanidad. ¿Qué estabas pensando? No. Así que administrativos también. Los administrativos. Como por ejemplo, laboratorios de productos medicinales. Todos. Tengo una vasta experiencia en trabajar en laboratorios de productos medicinales, ¿eh? Como administrativo. Y hubo una época antes, durante la década infame, ya no había estos derechos que por los que hoy seguimos luchando todos los trabajadores de la salud. Y bueno, entonces, memorando ese 21 de septiembre, que en el 41 pudieron recién organizarse para adquirir esos derechos a los trabajadores de la salud, les deseamos un feliz día. Feliz día. Y trabajadores de la sanidad que recién en la década del 70 se empezó a festejar 21 de septiembre. Antes se festejaba el 6 de enero. Ah, mire, el Día de los Reyes. El Día de Reyes que antiguamente... ¿Usted cree en los Reyes Magos? Sí, antiguamente era feriado. Igual, acá hemos descubierto todos dos cosas importantes. Todos creemos en los Reyes Magos. Eran barbudos los Reyes Magos. Por ejemplo. O son barbudos, yo tengo ese recuerdo. Claro. ¿Todos? Hablando de barba. Claro. Y hablando de que Jimeno trabajó. Se cayeron dos mitos. Porque la gente hablaba mal de usted, ¿eh? Trabajé. Es un artista, Jimeno. Por eso, solo creíamos que solo se había dedicado al arte siempre. Pero bueno, también la gente quiere saber de la primavera y qué pasó la primavera. ¿Por qué el 21 de septiembre se transforma en el día de la primavera, Marcelo? Qué complicado lo tenemos. Primero vamos a decir que cómo está compuesta la palabra primavera. Prima quiere decir primer. Primera vez, ¿no? Como... Primera vez, sí, primera, prima, como en la guitarra que se le dice prima a la primera cuerda. Bueno, prima es primero y vera es verdor. Así que, como se compone la palabra, primer verdor. Primer verdor. Sí. Por eso, porque reviven las flores, los arbolitos. Los frutos. Y acabo y me remonto a la pregunta que me hiciste. Dice, astronómicamente comienza con el equinoccio de primavera entre el 20 y el 21 de marzo en el hemisferio norte, entre el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur y termina con el solsticio de verano alrededor del 21 de junio en el hemisferio norte y el 21 de diciembre en el hemisferio sur. Durante la primavera los días se van alargando y el sol sale cada día un poco más. En realidad, el día de la primavera es el 22, como dijiste vos, por el equinoccio. Por el equinoccio. Sí, sí. Que no es un coso, un hueso para hacer puchero. No. Eso es obujo. Ah, ¿no? Claro. Bueno, ¿quiere que nos vayamos a un temito? Usted tiene algo más que contarnos. A ver, cuéntame una mitología. Sobre la mitología. No, mitología. La metodología de la primavera. Del cambio de estación. Esto es así. Antes... En la antigua Grecia. Te trabaste, pero sí. Bueno, espere, escúchame. Lo que pasa es que la posición de Marcelo, tenemos que explicarle a nuestro público oyente que no es la mejor. Pobre Marcelo quedó... Está haciendo como equilibrio. Es como quedar del otro lado de la cama cuando la mesita de luz te queda lejos, no querés prender la luz. Qué quilombo, ¿no? Mientras vamos contando que Eugenia dice que antes sí era muy celosa, ¿no? Denise, ¿qué decía? Sí, que antes era muy celosa, pero que ya no. Cree que es una pérdida de tiempo, ya. Ah, es igual que yo. Sí, claro. Al final. Pero no es pérdida de tiempo. Coincide conmigo. Y pero que te enredas pensando dónde está, con quién está. Claro. ¿Por qué no me dio bolilla tal día? Para mí es como una enfermedad. Para mí, uno cuando está enamorado se pone celoso, entonces no come de los nervios, se pone flaco. Vos y yo, entonces, claro. ¿Qué decir? Estamos al horno, vos. Cero celosos. Cero celosos. Claro. Dani, ahí lo tengo. Agárralo. Dale. Cuenta la leyenda que en los cambios climáticos están involucradas dos diosas griegas. Deméter, diosa de la naturaleza y esposa de Zeus, tuvo una hija llamada Perséfone. Hades, dios de las tinieblas, sucumbió a los encantos de esta última y no pasó mucho tiempo hasta que se la llevó con él a su mundo subterráneo. Deméter decidió abandonar el Olimpo y sus obligaciones para buscar a su hija, lo que tuvo una consecuencia muy grande sobre la tierra. La misma se volvió fría y desolada. Zeus no estaba indiferente a la angustia de su mujer. Al ver Yo me lo imagino a Zeus preocupado. Dice, mirá esta mina que era tan buena, cocinaba bien, y ahora está preocupada, se hizo de noche todo el día en el tiempo. ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué pasó? Al ver la tristeza de su mujer, que no podía recuperar a su hija, decidió hacer un pacto con Hades. Claro, con el yerno, podríamos decir. Sí. Sí. Perséfone pasaría la mitad del año con su esposo y la otra mitad con su madre. Tanto el verano como la primavera surgen a partir de la alegría que tiene Deméter de reencontrarse con su hijo. Ah, entonces por eso volvió el calorcito. Está ahora de meter con la madre. Claro. Mira qué bien, ¿eh? Así que por eso tenemos calor y por eso tenemos invierno y frío. Según la mitología griega, sí. Mira qué suerte, ¿eh? Nos vamos a un tema de los piojos que se llama Agua. ¿Te parece? Tema, ¿tiene sí, ganas? Muy lindo tema. Hace mucho que no escucho ese tema. Igual a mí me gusta Nena, te quiero besar. ¿Sabe cuál le digo? Sí, obvio. Se colgó en otro lado. Sí, está celándome. Le estoy celando. No me celen. Sí, le celo. Quiero agua corriendo en el tiempo. Agua bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas coquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. (Risa) estás viendo la radio FM 106.5, Radio Semilla. Volvimos a Vemus Radio en el tercer bloque. Séptimo programa de Vemus Radio. Séptimo, ya vamos creciendo, somos una gran familia. A veces siento que nos apuramos, que vamos hacia algún lugar que no tendríamos que ir. ¿Por qué decís eso, Dani? No sé, lo siento así, estoy mal, estoy celoso. ¿Estás celoso? ¿De quién? ¿A quién celás? Del mundo, el mundo me hizo así. El mundo te hizo así. Bien. ¿Sabe qué? Tenemos a nuestra colega, compañera, amiga, la señora que va a hablarnos del Cunitas. Bueno, sí. Háblenos. Es así. En estos días el juez Bonadío mandó una orden para destruir 60.000 cunitas del programa denominado Cunitas, ¿no? Cosa que ahora fue trabada un poco. Parece que la UNICEF también presentó un recurso de amparo para frenarlo esto. Sí, o sea, la idea es que como sociedad no podemos permitir que se quemen 60.000 cunitas, además de un plan del que vamos a hablar un poquito ahora. Era un programa nacional de acompañamiento para la madre y el recién nacido que implicaba la entrega de un kit que incluía la cuna, las sábanas, las frazadas y otros elementos, una guía de cuidados básicos, pero que además tenía un objetivo y que había sido pensado con un objetivo que era poder reducir la mortalidad infantil. Con lo cual la mamá tenía que hacer controles durante el embarazo, 5 controles durante el embarazo, para poder acceder al plan, ¿no? Y después, para el alta, necesitaba, sí o sí, para acceder al plan Cunita, llevar el alta de la clínica, del bebé y de la mamá, ¿sí? Con lo cual garantizaban 5 controles de salud. Y con eso se había logrado poder reducir el número de la mortalidad infantil. Es decir, que todo este proyecto era una parte de una política pública de salud que tenía que ver con disminuir la mortalidad infantil, ¿sí? Que recordemos que los grados de mortalidad infantil son mayores dentro del primer mes y durante el embarazo. ¿Y sabes, Malena, por qué dice esto Bonadío? Alguna hipótesis de las que dice justificando esto es que las cunitas no eran seguras, ¿no? Hay un informe del INTI que dice que habría que revisar para la segunda licitación unas cosas, pero revisar y en una segunda licitación no quiere decir que no estén para usarse. Y no quiere decir que se baja este plan, ¿no? Digo, además, según el ex ministro de Salud, las cunitas, claro, se utilizaban hasta determinados kilos, que era lo que daba los primeros 9 meses de vida, y eran para localizar en superficies planas, ¿sí? Claro, porque obviamente la cunita no era para siempre. En un momento, un pibe de 20 kilos. Claro. Si tenés gente que te viene a visitar y se quiere quedar a dormir, no le puedes prestar la cunita. No le puedes prestar la cunita del plan cunita. Digo, lo que sí podías hacer era utilizarla durante los primeros meses, que precisamente era para eso, ¿no? Para los primeros meses. Hemos dormido a veces en lugares complicados, ¿no? Pensé en las cunitas. Yo me acuerdo, tuve una época que dormía en cualquier lado. complicado. Yo lo que quiero decir en relación a esto es que, bueno, que hay mucha movida del Hospital Garrahan, por ejemplo, para que esto no pase. Porque supongamos que las cunas, lo propiamente dicho cunas, estén mal, ¿por qué quemar los 60.000 chupetes, los 60.000 bolsos, los 60.000 Pero además no es un problema con las cunas, sino con los sacos de dormir, los que están, podríamos decir, mal construidos como para el gusto del juez Bonadío, que debe saber un montón de esto. Sí, pero tampoco... Que un montonazo. Tampoco es que... que se plantee una reformulación de las cunitas, sino que se está planteando precisamente la continuidad o no de esta política. Entonces digo, esto lo que permitía era seguir el embarazo de esta mujer, seguir la atención del parto en condiciones seguras, porque las clínicas tenían que estar habilitadas por el Ministerio de Salud, y de hecho el Ministerio de Salud habilitó un montón de clínicas que no tenían habilitación y las equiparó a otras clínicas para que precisamente los nacimientos estuvieran en situación y en condiciones de seguridad, y el fortalecimiento del circuito de referencia y contrarreferencia entre los niveles de atención, es decir, que la mamá tuviera un lugar de referencia donde poder llevar a su bebé recién nacido. Pero aparte es un gesto del Estado desde el momento en que nacen las nuevas generaciones, ¿no? De presencia del Estado. Yo creo que retroceder en esto estamos complicados. De hecho, el alta de la mamá con el bebé se daba con todos los análisis de laboratorio hechos al bebé, con todas las vacunas colocadas del calendario nacional al bebé y con la primera consulta de referencia de ese centro de salud. Con lo cual, si hay 5 controles de salud que ya no se van a hacer, digo, ¿qué va a pasar con los niveles de mortalidad infantil, ¿no? Digo, cuando se habían logrado disminuir. Además de la reducción de daños por... a veces hay accidentes por el colecho, donde el bebé fallece porque se asfixia entre los padres. Sí. Que tenga un lugar donde dormir es fundamental. Bueno, queremos agradecer mucha de esta información que consiguió Malena, pero también nos hizo llegar una compañera que trabajó en el plan, a la cual le mandamos un beso, Laura, y gracias por la información. Sí. Y también al joven de la Cámpora, que era el que había diseñado el plan. Pero no sé si era de la Cámpora. Sí. Ah, que falleció. Bueno, cualquier cosa que quieran acotar o llamar o mandar mensaje, lo pueden hacer al 113-149-8339, 113-149-8339. Bueno, seguimos con el programa. Y con alguien que no duerme en cuna, alguien que nos va a hablar de deportes. Bueno, aquí tengo un poquito de River, ya sí, que es uno de los más grandes, ya sabemos todo. Cientos de los hinchas que se acercaron al hotel donde se hospeda el plantel para intentar sacarse una foto con los ídolos. Uno de los jóvenes de 18 años tuvo un accidente, se cayó un ventanal. ¿Uno de los chicos que fue a pedir autógrafo? Sí, se cayó el ventanal. Cuando vio qué malos que eran los de River, ¿qué bajó pasó? Bajó Gallardo y se puso como loco. Imagínate. No vengan a ensuciarme el hotel, dijo. No, claro, por eso. Qué va. Bueno, como suele ocurrir cada vez que River visita en el interior del país. Pero está en San Juan, ¿no es cierto? En San Juan, claro. Cientos de hinchas. Cientos de hinchas, todos hinchas de River ahí festejando. La llegada de la delegación millonaria. ¿Festejando qué si todavía el partido no se jugó? Venimos con 8 fechas implacables. Blanquealo. 8 fechas implacables. Vos sos de River, ¿no es cierto? Soy un genio. Claro, el imparcial. El imparcial Miguelito. Claro, que no es un restaurante español, ¿no? No. Escúcheme, ¿qué pasa con River? ¿Va a jugar bueno, contra quién? Pero no contó contra quién va a jugar. Arranca contra Arsenal 8:30, con el arbitraje de Patricio Losteu. Se va... Va a estar televisado por el canal 2, no, perdón, canal 3 de Cablevisión y 632 de DirecTV. ¿Se acuerda, Miguelito, cuando teníamos fútbol para todos? Me encantaba. Y podíamos ver todos los partidos, sí. Aunque no seamos hinchas de River o de Arsenal. Claro, vivíamos festejando el fútbol. Claro. Vivíamos día a día con el fútbol. ¿Qué va a hacer? Y bueno, ¿qué va a hacer? Se juega en el... Yo tengo multicanal. No llegás. No llego. No llega, la final no llega. Yo tengo Antina. Llega por Antina. Y ahora que te tiro. Yo tengo BCC. Claro, BCC. ¿Cómo se llamaba el otro de multicanal? No me acuerdo. Bien. ¿Tiene más información? Sí, sobre River. River tuvo un arranque exitoso en este semestre durante el 2016 con sendas victoriosas en la Copa Argentina ante Rivadavia del Venado Tuerto, Federal B. Por 3-0 contra Estudiantes de San Luis, B Nacional. Perdóname, jugó contra todos equipazos dificilísimos. Un montonazo. Sí, no, le tocó. Pero... lo peor, era el equipo de la muerte. Bueno, venimos ganando todo, así que yo no me puedo quejar de River. Bueno, está bien, no se queje de River, que el que sí se puede quejar, que tiene también mucho deporte, es el señor Daniel Jimeno. Acuérdese que esto es una radio y tienen que hablarle al micrófono. ¿Se acuerda del micrófono del palito? No, estoy acostumbrado, ya le dije la otra vez a la televisión. Sí, yo sé que usted es un astro de la televisión, sí. Pero bueno. Yo lo que quería hablar de mi boquita. Sí, vamos, para boquita. Hablar de mi boquita debo decir que mi boquita está faltando un elemento que en un 99% juraría que lo tiene mi cachorro en la panza, o sea, mi dentadura postiza de la parte de arriba. Porque desapareció una dentadura postiza en un ambiente, patita no tenía, desapareció de arriba de la mesa, así que supongo que estará en la panza de mi cachorro. O sea que tiene como ahí 4.000 mangos míos por lo menos, ¿no? Este, así cobró también. Ah, no, todos no, pero por eso no cobró. Dani. ¿Eh? ¡Qué programa, por favor! ¿Eh? Así que quería, bueno, tenía esa rotilla de boquita para hablar. Perdón. Vamos a seguir hablando de lo. Y vamos a hablar de Independiente, que anoche empató, ¿quiere? Sí, o sea, no, que... quería hablar de, bueno, sí, cortita. Primero de lo que nadie quería escuchar, ¿no? Sin Messi para las eliminatorias por el problema con el aductor que tiene para 21 días aproximadamente. Y... vamos a hablar de Independiente. Dígame. Independiente juega hoy, ¿no? Jugó no, anoche. Ya jugó y no pudo sacar diferencia. Hizo un 0-0 tan malo que agarré una tapita de pomelo Neus que me estaba tomando y me corté un dedo. ¿Qué? Para sentir algo, porque la verdad que con Independiente no sentís nada. No, y... Muy bien dicho, no se siente nada ser hincha de rojo. Bueno, habló alguien que es de un equipo que era una empresa. BC bajas calorías. Y un triunfazo de Belgrano de Córdoba, señores. Salió hacia el Brasil, jugó con Curitiba. Olave atajó un penal. Ah, exactamente. Y trajo un 2-1, pero recontra importante por su inicio en una copa internacional, sí, ¿no? La primera vez que sale afuera. La primera vez. Después tenemos que Correa le negó el triunfo. Angelito Correa. Angelito Correa le negó el triunfo al Barcelona, porque con gol de él le empató al Barcelona, el Atlético de Madrid. ¿Sí? Hoy juega San Lorenzo también por la Copa Sudamericana, sí, ¿no? Sí. Romagnoli se está recuperando de la operación, sí, ¿no? Se supone que en 6 meses tendría que estar como para volver al campo de juego. Tiene más costuras que el vestido de Angelina Jolie, Romagnoli, ¿eh? Bueno, esperemos que pueda despedirse de San Lorenzo en la cancha, ¿no? Sí. Ojalá, esperemos. Ojalá. Sí, si no, que vaya después a arreglarla. Sí, dígame algo usted. ¿Tiene sí, algo? ¿De los cinco grandes tiene algo? Sí, los cinco grandes. Bueno, el único que ganó fue San Lorenzo, 2-1. Después Racing empató 1-1. Independiente empató 1-1. Todo hablando del campeonato local, ¿no? River empató 1-1 y Boca empató 1-1. Lo que sí, estamos, no hablamos de deporte, que pasamos a la final de la Copa Davis. Ah, ¿qué pasó? ¿Del potro? Le dio murra del inglés. Claro. ¿Eh? Qué grande. Un juego de palabras. Pero como estamos hablando de malos deportes, vamos a hablar de los perros, ¿te parece, con Miguelito? Bueno, yo tengo acá una noticia. Un artículo. Porque Daniel también trajo algo de los perros, sí, pero bueno, sigue así. Bueno, por pero favor. Estos perros parecen malos. ¿Qué dice la normativa sobre los paseos de los perros? Nadie controla a los paseadores, dice, de los perros, y crecen las faltas. En la vía pública, los perros deben estar con correa y bozal, solo que pueden estar sueltos en caniles, lugares exclusivos. Los perros no pueden permanecer atados en árboles, ni postes señalizados, ni mobiliario urbano. Todas las personas que paseen más de 3 perros a la vez, sean o no propios, deben estar inscritas en el registro oficial. Se puede pasear como máximo hasta 8 perros, de manera simultánea. Los propietarios y los paseadores deben recoger las deyecciones de los animales, nada más. ¿Las qué? ¿Las inyecciones? No, las cacuchas. Las cacuchas, claro. Mirá vos, yo no sabía esto, que los perros no se podían atar a los palos. Porque yo llevaba a mi perro a comprar al supermercado, quiero decir. ¿Por qué lo llevaba al perro? ¿El perro le decía que era chino? Era el único momento en que el perro podía salir a la calle, cuando íbamos al supermercado. Usted, el trato de usted con el perro, la verdad que no fue el ideal. Yo le digo, yo tengo mi perro... Pero el perro me esperaba en el supermercado, nunca se fue. ¿Y si lo tenías atado al palo? ¿Cómo claro. se va a ir? No, un día se soltó, un día se soltó y me esperó en la puerta del supermercado. Porque el perro no sabe que se suelta, porque nunca estuvo suelto. Claro. Yo, por ejemplo, al mío lo dejo suelto. Yo le abro la puerta, el perro va y le digo, hasta la esquina, y va hasta la esquina y vuelve. Y yo lo miro nada más, no salgo con el perro. Es más civilizado su perro. Sí. Mi perro no era muy civilizado. Y le digo, no hagas nada en la vereda porque lo tengo que juntar y a mí me da asco eso. Entonces el perro va a la calle. ¿No lo junta usted? No, en la calle lo pisan los autos. Total, lo lleva puesto una rueda. ¿No? Claro. Peor en el zapato. Claro. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Usted tiene alguna más de espectáculos, algo que teníamos ahí de Wanda? Y parece que Wanda Nara no quiere mostrar su panza. ¿Cómo hace? Como tantas otras mujeres que ahora empezamos el calorcito. Pero Wanda Nara está embarazada de su quinto hijo. Y a diferencia de los demás embarazos, no quiere... Se oculta de los flashes. Pero parece que la escracharon así en una foto donde apareció. ¿Por qué lo hace? Es un misterio. ¿Vos me podrías decir algo, Male? ¿Sabés algo? Mira, no sé, porque Wanda dice que ella se esconde, pero después es ella la que se saca fotos y las publica. Entonces, no. Es como un juego que hace. Como que se muestra, pero no. Histérico, ¿no? Un juego histérico que hace. ¿Qué pensaba Wanda Nara? ¿No tienen televisor? ¿No tienen cosas que hacer? ¿No, o no cuidan a los pibes? Porque. Claro. Digo, da trabajo cuidar a un chico. Exactamente. Uno tiene que pensar varias veces antes de tener un hijo. Esa palabra no la conoce. Trabajo. Bueno, exactamente. Ah, porque si no, ¿cómo hace? Porque yo me imagino, es como los perros. No puedes pasear más de 7 perros. Claro. Si yo tengo uno y ya me da un trabajo bárbaro. Claro. Imagínate. Hay uno que se dedican a eso, parece. Ah, hay gente que pasea al perro. Exactamente. Ah. Y da muchos. Y de a muchos. De a muchos. Hay gente que lleva como a 60 perros, sí, ¿no? Que más no te... o menos. Vos venís cambiando palabras y vienes con esos perros y te tenés con rebote. Sí, sí. ¿Le parece que ya que estamos con los perros le demos agua? ¿Agua de los piojos? Agua. ¿Sí? ¿Te parece? O ya fuimos con agua de los piojos. Claro. Por eso digo, le dimos agua. Le dimos agua. Bueno, entonces le vamos con la primavera. No entendí. ¿Qué quiere escuchar? Chicos y perros de ataque. Dale, chicos y perros de ataque. Muy bien, gracias Natalia. Claro, esa es la que venía ahora. Y de perros hambrientos que en la casa olvidan. programa de Habemus Radio, una radio hecha con amor. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 11 31 49 83 39 WhatsApp. ¿Y saben quién auspicia este programa? Lo auspicia Papel Higiénico Alicia. No te limpia. ¡Te acaricia! Yeah. Muy bien. Si quieren seguir en este ritmo loco de la radio, hoy a la nochecita tenemos programa La Lengua de las Mariposas. Mañana a las 17, nuestro amigo Hernán de la Fuente con el perro del vecino. A las 18, nuestro otro amigo, Ernesto, que viene con Decrotos y Sabiondos. Y después nuestras amigas y el negro con Muy Negros a las 21, de 21 a 23, Muy Negros, no te lo pierdas, con Nati, con Euge y el negro. Ellos hacen un programa que no te podés perder. Exactamente, no te podés perder. Bueno, seguimos con el programa. Bueno, seguimos con espectáculos, con noticias cortitas. Muy cortitas. Sí, bueno, cortito. Raúl Porchetto después va a festejar sus 45 años en los escenarios. El día de mañana en el Teatro Coliseo. El Coliseo acá de Buenos Aires. Sí, acá en Buenos Aires, en... Porque había que el Marcelo T. de Alvear. Sí. Al 1100. Sí, es Marcelo T. y Libertad, más o menos. Porque hay uno en Lomas también que se llama Coliseo. Pero bueno. Sí, sí. ¿Qué sí. más? ¿Sabe por qué? Está preso. Lo largaron para el recital. ¿Por qué está preso? Porchetto. Bien. ¿Tenemos más, Denise? Parece que otra que no quiere mostrar la panza es Amalia Granata. Está de moda eso entonces. No, mentira, no. Ella la mostró en Cancún. Porque después del escándalo que tuvo con un productor, Amalia Granata, la panelista, tomó unas mini vacaciones. Y, perdón, con la pareja había sido. Yo no sé si debe ser el productor, pero la verdad que mucho en la vida de Amalia Granata no me meto, pero bueno. Sí, le había producido un hijo, en realidad. Por eso productor, reproductor. El reproductor, claramente. Bueno, y el domingo publicó una postal en la playa y mostrando ahí su embarazo. Así que bueno, felicidades Amalia, felicidades Diego Con también por tu hijo, fuiste papá. Le mandamos un beso. Bien, ¿y usted no fue papá, sí? Yo, hace mucho. Así que voy a hacer el... me tiró con... ¡Quieto! ¡No dispare! ¡No dispare! No dispare. El 28 va a ser 15 años que... Ah, o sea, bastante. Sí. Que están tirando como loco acá, ya llegó el carnaval. O estamos festejando el triunfo de Arsenal. No, de arriba, digo. ¿Cómo me estás diciendo? No, no sé, yo le digo... Tengo otra noticia cortita de Susana Jiménez. Sí. Para no extrañar a Jazmín, ¿vieron ese perrito chiquitito que tiene Susana? Tipo peluche. Feo. Escúchenme una cosa, ¿todos los perros de ella se llaman Jazmín? Parece, es un nombre preferido. Que como tiene. Lucinso, bola de nieve, el gato. Ah, ¿bola de nieve se llama el gato? Bola de nieve. Igual claro. Este tiene bastantes años con Susana. No sé si tiene tantos que se llaman Jazmín. A mí me parece que todos los meses se le muere el perro y lo cambia y pone uno nuevo y se llama siempre Jazmín. Claro, y para no quedar mal... Dice, voy a traer a Jazmín. O está embalsamado. Bueno, para no extrañarlo, pidió uno prestado. Un perro de Estados Unidos. La diva pasó unos días en una de sus ciudades favoritas y aprovechó para disfrutar con la mascota de un amigo. Una de las grandes compañías de Susana Jiménez en su vida fue su perro Jazmín, quien murió hace más de 10 años. Y para no extrañarlo años? Tanto... Se dio un gustito en su último viaje a Miami. Hay que darse esos gustitos, Le digo que hace 10 años se me murió el perro. Es como esas compañías que uno lleva abajo del brazo. Como el termo al uruguayo. ¿Qué sé? No lo puede soltar. Veo que el uruguayo va con el termo pegado. Yo siempre pensé, qué quilombo antes de que existiera el termo. Porque, ¿qué iban con la pava caliente abajo del brazo? En vez de desodorante usaban pacután, qué sé yo, no sé. Hablando de mate y de uruguayo, ¿sabe quién auspicia este bloque final? Yerba mate, ajedrez. Jaque mate. Y hablando de Susana, ¿lo tuvo el Chano? ¿Al Chano lo tiene? ¿El Chano usted? El Chano, sí. De Tambiónica. El que tuvo un par de accidentes. Un par, fue uno en un lugar. Un par. Y lo tuvo en el sillón, sentadito ahí. Y lo incomodó, parece un poco, sí, con el tema de al estilo las, Susana. Al estilo Susana, al estilo Mirta, cuando los tienen ahí, viste. Y le llegó a preguntar si vino por el tema de las adicciones, lo llevó, sí, lo incomodó bastante, le porque le preguntaba mucho tiempo por, le preguntó por la, las drogas, ¿no? Y la, le preguntaba, le repreguntaba ahí, y bueno, era el famoso que quería saber si, si tenía un puntero, si tenía un puntero, un dealer. No llegó a contestar el muchacho, pero no, bueno, incómodo se sintió, transpiró un poquito acá como mi amigo Daniel. Capaz que lo que tenía era la policía metropolitana. Viste que ella es amiga de la metropolitana. Sí. La tenía atrás del decorado, claro, tratando de hacer las escuchas. Porque ve que la inteligencia en la policía no es como un... muy sofisticada. Claro, lo dijo usted, Miguel. Claro, no es Miguel este... Miguel se llama, ¿eh? Sí. Nosotros no sabemos nada de usted. No, digo, no es muy sofisticado el tema de escuchas y esas cosas. Te cuelgan el teléfono y ella lo llama capaz y le quiere preguntar ahí para que él confiese en vivo. Claro, exactamente. Tenemos más información. Noche de fiesta con chicas, con... Hubo una noche donde estuvo Florencia de la B, el elenco de Enredado. Una fiesta, ¿le gustaría haber participado de esa fiesta? Sí, la verdad que sí. Así, no es celoso usted. No, no. Por eso, podemos ir a esa fiesta. Podemos decir, ¿a usted, Dani? No, yo sí soy celoso, no voy a esa fiesta. No, porque, no me gusta salir de noche. No, a mí tampoco. Lo mío es en la tarde. Por eso, ¿y eso fue la tarde? Nos mates. Ah, fue a la tarde, ¿ven? Sí. Ahí pasa el tren también, pasan bien. Motos, pasan tren, pasa de todo. Pasa de todo. Hoy es qué día. Programa que tenemos, la verdad que sí. ¿Sabe qué? Yo me iría. ¿Y vamos yendo? Vámonos yendo, porque hay joda todavía en Palermo. Que vamos, duró de ayer. Vamos para allá. Vamos a ver si encontramos algún celoso. Vamos. Pero le vamos a mandar saludos a la gente. Vamos a saludar. Yo empiezo saludando. Salude usted. Bueno, mando saludos a Euge. Vamos a saludar por ser oyente fiel. Ya que no vino a operar, vino a escuchar. Le mando saludos a Yuli, que se mejore. ¿A quién? A Yuli. ¿Quién es Yuli? La sobrina de Flor. Ah, ¿seguimos? Sí. ¿Sigue complicada? Sigue complicada, pobrecita. Bueno. Después. Hay gente que sigue complicada. Sí, yo estoy complicado, pero vine igual. eso, qué bueno lo suyo. La verdad que. Me felicitan. Lo felicito. Lo felicitamos. Creo que esa es la actitud que uno necesita en la vida. Estar complicado y venir igual. Vieron, sí, oyentes, vine por ustedes. Bien. ¿Y a quién más le quiere dedicar? Siga saludando. A mi viejo, que nos está escuchando. Gracias, papá, por hacer a este nene. Gracias. Y paso acá a mi compañero, para que sigan saludando. Sí, son sus oyentes, pero están escuchando atentamente. Livia. Yo voy a saludar primero y principal, por sobre todas las cosas, a mis cuatro bellezas, a mis cuatro hijos, que los amo con el alma. Ah, usted es como Guandanara casi. No, yo tengo cuatro nada más. Bueno, pero nada más le parece poco. Bueno, había tele en casa, teníamos problemas con la luz. Se corta, imagínense ahora la cantidad de pibes que van a venir, al ahora precio que no está fútbol. La luz, que no hay fútbol, no hay asado, la gente está más liviana, se va a dormir liviano a la noche. Uno tiene que andar pagando los televisores. No las quiero lámparas. Pensar en el verano con el calor que no podés prender ni el aire acondicionado. Va a haber gente que va a morir virgen porque con el calor que va a ser, ¿quién se va a acercar a quién? Bueno, siga, Livia, perdóneme. Bueno, no, a mis cuatro amores y a mi amorcito, Seba, y nada. Ahí tiene el quinto. Después se terminan transformando en un hijo más, ¿no? Sí, después hay que cuidarlos. ¿Malena? Le mando saludos a todos los oyentes por este día primaveral y a mi hijo Ramirito, que ya tiene 8 años, ayer cumplió 8 años. Le agradecemos a Natalia, gracias por la buena onda de operarnos. Gracias, Nati. Y le mandamos un saludo a Manu, que nos está escuchando. Bueno, yo le mando un saludo a todo el elenco, que me encantó venir hoy a la radio, estuvo de puta madre, como dice, bien Alejo.

pared. Me sonríe, rompe con su propia red. Hola, ¿estás viendo?